de la mañana, 49 minutos, ya estoy en contacto con Fabián Titarelli. Fabián, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, entiendo que están trabajando, o mejor dicho, ya se presentó en la localidad de Arauz, un informe sobre el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos. ¿De qué se trata y si solamente es para esa región o se va a ir replicando en otras? Bueno, no, efectivamente, ya habíamos... se había presentado y se había gestionado, se está gestionando en Nación el otorgamiento de créditos internacionales para empezar a trabajar en la microrregión 1, 2, 6 y 7, que son las que engloban prácticamente la mayor densidad de población de la provincia. Y bueno, pero como es decisión del señor gobernador poder avanzar en el resto de la provincia, así que presentamos el proyecto para la microrregión 9, la planificación, y también para la ciudad de General Hacha. Así que, bueno, eso nos permitirá, esa planificación, saber exactamente cuáles son las inversiones y a dónde tenemos que apuntar para empezar a sanear todo el tema de residuos sólidos urbanos, ¿no? Fabián, vos sabés que si bien por lo menos acá en la Municipalidad de Santa Rosa, en la ciudad capital, a través de los años y de distintas gestiones siempre ha tratado de mantenerse, de hacer capacitación fundamentalmente en las escuelas, con el convencimiento de que aquellos que ponemos en la cabeza de los más pequeños finalmente se va a replicar en los adultos, en lo que es a la conciencia sobre el cuidado del ambiente y a la gestión integral de residuos. La gente sigue siendo bastante poco comprensiva o poco perceptiva. ¿Qué manera habría de hacer una campaña donde se comprometa al vecino? Lo importante es, digamos, empezar una gestión y poder una gestión que nos integre a todos, digamos, ¿no? Que empiece sobre por la separación en origen, digamos, en los hogares, y después que esa gestión siga todo su trayectoria finalizando con una disposición final acorde a lo que le solicitamos al vecino, ¿no? En algunos, como decís vos, en algunos momentos se intentó, después esos se fueron discontinuando y obviamente siempre estamos volviendo a cero. Precisamente este proyecto que tenemos es dar un paso importante en ese sentido, empezar a manejar el tema de residuos como realmente como lo que es, un problema ambiental serio, prioritario y que nos involucra a todos, ¿no? Entonces, en estos días estamos lanzando una campaña a nivel provincial para empezar a hacer separación en origen y empezando a transitar este camino de gestionar nuestros residuos de forma adecuada, tratando de potenciar lo que se pueda reutilizar, valorizando el reciclado. Y bueno, para las cuatro microrregiones que te nombré anteriormente, finalizando, en lugar de enterrar, que es una práctica que ya en estos tiempos no es inaceptable, uh-huh, llevando el rechazo de esos residuos, lo que queda y no lo podemos reutilizar, a la planta de generación de energía, ¿no? Vos sabés que Nosotros en la provincia de La Pampa y fundamentalmente en Santa Rosa, realmente tenemos grandes toneladas de residuos y se han enterrado durante mucho tiempo. Se hizo una cooperativa de trabajadores para aquellos que puedan, aquellas cosas que se puedan reciclar. Se ha trabajado mucho. De todas maneras, siempre es como que hay algo que nos queda en el aire y que tiene que ver por allí con los residuos patológicos, la posibilidad de un autoclave y los residuos tecnológicos, computadoras, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se va a trabajar en este marco? Bueno, el relleno sanitario de Santa Rosa, sí, bueno, es tal cual lo mencionabas, de sanitario tiene poco. Bueno, es obviamente que ya su capacidad es nula, digamos, hace varios años que se tendría que haber desactivado. El municipio, por un lado, está haciendo un trabajo muy, muy interesante en estos momentos con los recicladores, que es ese trabajo evita de que muchos de los camiones que llegan sean llevados al relleno, digamos, son un importante porcentaje de esos residuos se están reciclando en este momento. La provincia adquirió un nuevo sitio para instalar las celdas nuevas y que lo que va a ser el nuevo relleno sanitario de la ciudad. Y bueno, el tema es que hay que trabajar, digamos, con conciencia y, como te decía, teniendo en cuenta que es un problema ambiental y de salud de todos, pero empezar y mantenerlo en el tiempo, la actividad, ¿no? Sí. Y con respecto a los patológicos, bueno, se compró y se instaló el nuevo sitio de disposición final en Toay, y eso está en proceso de... Ahora está en proceso de instalación del el autoclave y un horno pirolítico para lo que es hospitalario. Así que ahí se van a recibir y recepcionar y se van a disponer en celdas de seguridad todos los patológicos de la provincia. Y eso está, digamos, está calculado por lo menos para 25 o 30 años. Así que... es un problema serio que estamos comenzando a solucionar, ¿no? Y es cuando algunos empiezan a zapatear, pero esto es inversión, esto no es gasto, esto es inversión, esto es súper necesario. Seguimos hablando del medio ambiente, vemos películas trágicas y vemos inundaciones y vemos de todo, pero seguimos descuidando y seguimos desaprovechando, porque el compost, el lombricompuesto, todas estas actividades que en un momento eran muy naturales, se fueron perdiendo con el tiempo, pero se puede reutilizar y se puede cuidar para un montón de cosas y fundamentalmente para lo que es la producción agrícola, ¿no? Sí, bueno, hay muchas prácticas que hemos perdido y que tenemos que empezar a recuperarlas por el bien del planeta y por nosotros, por el bien nuestro, ¿no? Como especie, sobre todo. Sí. El tema del compostaje es imprescindible. Yo creo que no se justifica, no debería haber ninguna localidad de la provincia que no esté reciclando sus orgánicos, digamos, y que esté haciendo compostaje, porque es de sumo valor al momento de querer cuidar el arbolado público, hacer huerta municipal, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que, digamos, son cositas que siempre estuvieron a la vista, pero ahora tenemos que... No nos queda más tiempo, digamos, ya es inaceptable que sigamos enterrando basura o comprometiendo napas y suelo, amontonándolas en vertederos a cielo abierto. Así que, bueno, son esas prácticas saludables que tenemos que volver a incorporar en nuestra vida. Así es. Fabián, la última que te pregunto, porque sé que estás ocupado, pero sí saber si ya se puso fecha y si realmente tiene sentido esta suspensión de la audiencia pública en Loquimay para la planta de biomasa. Nosotros pensamos que hicimos las cosas como correspondían, hicimos los anuncios en tiempo y en forma, pero bueno, también sabemos de que no tenemos ningún problema en extenderlo algunos días, como para que todo el mundo esté informado y podamos hablar de lo que realmente importa acá, que es la salud de las personas y del ambiente, de nuestro ambiente, ¿no? Así que esperemos que cuando nos volvamos a reunir estemos todos informados y tratando de solucionar un problema grave como es los residuos en la provincia de La Pampa. ¿Todavía no hay fecha? No tenemos fecha todavía porque, bueno, la consultora tiene que hacer la presentación nuevamente del proyecto y a partir de ahí llamaremos audiencia, pero no te podría decir con exactitud, pero alrededor de los 30 días pensamos que podríamos estar realizando la audiencia nuevamente. Muy bien, ojalá sea pronto y avancemos y fundamentalmente tengamos alguna varita mágica para generar conciencia, porque los proyectos y los lugares pueden estar maravillosos, pero si nosotros no nos metemos en la cabeza cómo tenemos que actuar, no alcanza con lo que pueda hacer el Estado si nosotros no nos comprometemos a ayudar. Fabián, muchísimas gracias, que tengas muy buenos días, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, es tal cual como decís vos, digamos, son problemas de salud y ambientales que se van agravando, pero que los generamos nosotros, así que la solución pasa por nosotros también. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes y hasta siempre. Perfecto, muchísimas gracias, hasta la próxima.